Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 30 de marzo, pero del año 2004, el presidente Chávez firma el decreto de la creación de Conviasa, el cual es publicado el 31 de marzo en la Gaceta Oficial. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles, nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. 40 detenidos y 2 policías muertos dejan protesta en Táchira. Presidente Maduro firmó contrato colectivo para la protección de los derechos socioeconómicos del sector educativo. En segunda discusión, Asamblea Nacional aprobó este martes ley de amnistía. Cultura. Encuentro se disertó sobre abril la película este miércoles. Llaman a participar desde este viernes, 1 de abril, se abre convocatoria para los Premios Nacionales de Cultura 2014-2016. Concierto Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará obras de compositores rusos como parte de la Serie Internacional 2016. En ópera y comedia, Sala Ana Julia Rojas presentará el director del teatro. Orgullo afrodescendiente este viernes será la Marcha de los Tambores en Caracas. Cultura al Día. Este martes fue capturado José Gregorio Zulbarán, señalado como el presunto responsable de haber arrollado a los 2 policías en el estado Táchira. A través de la cuenta @politáchira se informó que Zulbarán es estudiante del segundo semestre de agroalimentaria en el Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial de los Andes. Asimismo, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, lamentó este hecho y sus consecuencias, al tiempo que rechazó cualquier acto que atente contra la estabilidad y la vida de los estudiantes. Estas personas que iban con esta unidad de transporte, la 119, atropella y después arrolla sin ningún tipo de cuidado y lamentablemente comete el presunto asesinato por arrollamiento de la ciudadana fallecida de la policía del Táchira, Nicole Pérez Soler, edad 19 años, y el ciudadano oficial PNB Táchira, Otto Armando Márquez Molina, de 25 años de edad. Estos jóvenes estaban en su lugar de servicio atendiendo a la comunidad y fueron sorprendidos, arrollados de una forma cruel. Fueron víctimas del terrorismo en el Táchira. Por su parte, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios expresó este miércoles su repudio ante los hechos ocurridos en el Terminal La Concordia en San Cristóbal, estado Táchira, y por medio de un comunicado ofrecieron condolencias a los familiares de los funcionarios y desvinculó por completo al estudiantado venezolano del suceso, en el cual también hubo algunos heridos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer mandatario nacional firmó este martes la primera convención colectiva unitaria de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio para la Educación para proteger los derechos socioeconómicos de este sector, la cual favorecerá a más de 726 mil trabajadores. Estamos firmando, para que sepa toda Venezuela, el primer contrato colectivo de la historia de Venezuela, que tiene características de ser contrato colectivo único y unitario de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de la educación venezolana, de las maestras, de los maestros, de los profesores, de los trabajadores administrativos, de los obreros, de las obreras, de todo el personal que labora para la educación pública venezolana. Todo el personal, un hecho único en nuestra historia. Asimismo, el presidente Maduro informó que el próximo 9 de abril será instalado el Congreso de la Patria del sector educativo, convocando desde ya a la plenaria de este encuentro organizativo. El Congreso de la Patria se celebrará los días 13 y 14 de abril en Caracas, teniendo una convocatoria a nivel nacional donde podrá participar toda la población venezolana desde distintos sectores. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, en medio de reclamos de los diputados del Bloque de la Patria, porque según su criterio se refirió al Reglamento de Interior y debates para incluirla en la discusión de este martes. Asimismo, fue aprobado en primera discusión el proyecto de reforma de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Héctor Rodríguez rechazó la aprobación de ley de amnistía. El 6 de diciembre sería la última cola que haríamos los venezolanos, que ellos significaban el cambio de la situación económica. Una mentira. Todos los chavistas sabíamos que era una mentira. Sin embargo, la mayoría del pueblo venezolano le dio una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional. Bueno, ya vamos a cumplir 4 meses y no hemos visto un solo acto, una sola ley, una sola propuesta que contribuya a eliminar las colas, el desabastecimiento, la inflación. Por el contrario, lo que hemos visto es una actitud reiterada que solamente defiende los intereses de los grupos políticos que son parte de la oposición. Hoy han aprobado una aberración política y jurídica, lo que ellos llaman la Ley de Reconciliación Nacional, que de reconciliación no tiene absolutamente nada, con una actitud prepotente, con unos discursos agresivos, violentos. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este martes que leyes aprobadas por el Parlamento Nacional que busquen amparar a terroristas y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan, afirmó. Cultura. En horas de la mañana de este miércoles, en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, se llevó a cabo un conversatorio sobre Abril, la película. A la actividad asistieron comunicadores públicos en general y cineastas del fin, José Antonio Varela, así como el autor del libro Abril, Golpe Adentro, Ernesto Villega, quien destacó que la producción cinematográfica y el texto dialogan y reconstruyen los hechos del golpe de Estado en 2002. Finalmente, Villegas destacó que hoy se debe luchar por el ejercicio del derecho en la memoria, ya que esto se encuentra hermanada con el futuro. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de este viernes, 1 de abril, inicia el proceso de convocatoria para postularse a los Premios Nacionales de Cultura, correspondiente al bienio 2014-2016. Así lo informó la presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lisset Torres Olmos. Dar en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a todos los artistas, cultores y creadores de esta noble y creativa y hermosa patria a los Premios Nacionales de Cultura 2014-2016 en las menciones Humanidades, Teatro, Música, Literatura, Fotografía, Arquitectura, Artes Plásticas, Artesanía, Cine, Saberes Tradicionales, Danza y Cultura Popular. Para participar del Premio Nacional de Cultura debe ser postulado por alguna agrupación, institución, comunidad, colectivo, y puedes autopostularte en el caso de que no cuentes con ninguna postulación. Los requisitos siempre van a ser venezolano de nacimiento o por naturalización, haber desarrollado una trayectoria profesional por un lapso mínimo de 30 años en la mención donde se postule y haber desarrollado una obra de creación que haya contribuido con el fortalecimiento, la valoración y la consolidación de su disciplina. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita al pueblo cultor a participar en este reconocimiento que extenderá sus postulaciones hasta el martes 31 de mayo. Para mayor información en lo que respecta a los requisitos, pueden acceder al portal web www.casadelartista.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo mes de abril, la Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará en el Teatro Teresa Carreño una gala donde rendirá homenaje a tres compositores rusos, Mikhail Glinka, Reinhold Glieri y Dmitri Shostakovich. Así lo dio a conocer Xiao Li, coordinadora de prensa y propaganda de la agrupación musical. Mi invitación es ya que se va a hacer un concierto de la serie internacional con dos invitados especiales que debutarán por primera vez en el país, y se trata del director holandés Bram Snickers y el colombiano Gabriel Betancourt, cornista principal de la Orquesta Filarmónica de Medellín, Colombia. Se realizará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La entrada tiene un costo de 200 bolívares y la pueden adquirir en las taquillas del teatro. El programa contará con tres grandes obras de compositores rusos y empezaremos con la maravillosa obertura Ruslan y Ludmila, que es una pieza colmada pero de gran energía del compositor Glinka. Acto seguido interpretaremos el concierto de corno y orquesta con el colombiano Betancourt y finalizaremos con la gran obra, la famosa sinfonía de Dmitri Shostakovich. La cita para esta gala de composiciones rusas es el viernes 8 de abril a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo sábado 2 de abril, la obra El director de teatro será presentada en una fusión de ópera y comedia en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Así lo dio a conocer Rodolfo Sanglimbeni, director de la Sinfónica Municipal de Caracas, encargada de la parte musical de la pieza. El próximo sábado en la Sala Ana Julia Rojas a las 5 de la tarde estaremos presentando la producción de El director del teatro de Wolfgang Amadeus Mozart con extraordinarios cantantes, una producción de Alexandra Pérez con nuestra Orquesta Sinfónica Municipal, con el apoyo de UNEARTE, con el apoyo del Teatro Teresa Carreño y de la Fundación de la Ópera Primo Casale. Es una obra de teatro musical de Wolfgang Amadeus Mozart donde a través de una puesta de escena muy amena se hace ver pues los intrículos de lo que sucede tras bastidores en un teatro. Los esperamos a todos este sábado en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE. Invita a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Sanglimbeni destacó la ardua labor que ha tenido la Sinfónica Municipal de Caracas con esta comedia musical, de la cual solo se conserva un fragmento desde su estreno el 7 de febrero de 1786 en Viena. El director del teatro llegará al público el próximo sábado 2 de abril en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE. La Marcha de los Tambores invadirá la ciudad de Caracas este viernes 1 de abril con motivo del cuarto aniversario del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Así lo dio a informar Norma Romero, presidenta de este organismo. La marcha partirá desde la Plaza Morelos con llegada a la Plaza Bolívar y participarán diversas comunidades afrodescendientes de todo el país. Francisco Tobar, representante de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, destacó la importancia de esta marcha y el tambor como un símbolo representativo de los afrodescendientes. El objetivo de CONADECAFRO es fortalecer las medidas nacionales en beneficio de las personas de ascendencia africana en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos. Asiste 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy abordaremos un tema muy interesante, la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Cuello, enmarcada en el Día del Patrimonio Cultural de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido a este su programa Cultura al Día. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, estimada amiga? Bueno, aquí en esta Semana del Patrimonio Cultural que empezamos celebrando el día lunes 28 de marzo, Día Nacional del Patrimonio Cultural, declarada por el comandante Chávez en el año 2004, y precisamente ese mismo día celebramos el natalicio de nuestro gran prócer Francisco de Miranda, y justamente por esa tendencia de Miranda en la protección, circulación de documentos y obras de arte y la protección de esos documentos y ese resguardo, es que el presidente Chávez eleva como Día del Patrimonio Cultural, emulando esa labor de Francisco de Miranda como protector del patrimonio, ese día como el Día del Patrimonio Cultural, 28 de marzo. Así es. ¿Cómo nace esta orden Jesús Chucho Cuello y qué representa para Venezuela? Bueno, una orden es la primera vez que el Instituto de Patrimonio Cultural crea una orden, es una iniciativa del ministro Freddy Ñáñez que nos promovió para que empezáramos a reconocer no solamente el trabajo que hacen algunas individualidades, sino personas que están al frente de responsabilidades políticas, comunidades, consejos comunales, individualidades, que con su ahínco, su gestión, su disposición, generan acciones para la protección y defensa del patrimonio cultural. Eso nace, y el nombre de Jesús Chucho Cuello precisamente es porque don Jesús, que es uno de nuestros artesanos, el más importante artesano del barro que vive en Coro, es un mayor de 80 años, acaba de recibir en el mes de diciembre el Premio Nacional de Cultura como artesano, y además él ha sido como la escuela que ha mantenido ese saber tradicional para que una gran cantidad de artesanos, casi tres generaciones de artesanos del barro, de los que saben cómo levantar una casa con el bahareque, con el adobe, siga presente. Es patrimonio cultural de la humanidad, Coro y la Vela, precisamente porque el patrimonio de la tradición, esos saberes ancestrales, siguen vivos y se siguen activando y tienen activado todos los procesos de transferencia del conocimiento. Y eso hace posible que tengamos ese patrimonio viviendo y construyendo y reconstruyendo su patrimonio edificado como es Coro y la Vela. Por eso es que ese nombre, Jesús Chucho Cuello, emblema nuestro patrimonio cultural inmaterial como maestro artesano, lleva el nombre de la orden, y por eso es tan importante para nosotros entregar esa orden Jesús Chucho Cuello. ¿A quiénes le fueron entregada esa orden en esta primera edición? En esta primera edición lo hicimos con cuatro gobernadores y un alcalde. En este caso es el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que ha hecho una labor importante en la recuperación del patrimonio cultural edificado de la ciudad de Caracas, y no solamente la recuperación, sino la puesta en uso, teatros, edificaciones importantes para conocer nuestra memoria histórica, cómo se ha convertido el centro de Caracas en otro centro de Caracas donde nosotros permanentemente estamos circulando, viendo y admirando todas esas obras que tienen que ver con esta historia. En ese caso el alcalde Jorge Rodríguez, uno de los que fue homenajeado, al igual que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, con una labor importantísima con todo el tema del casco histórico de Ciudad Bolívar. Tenemos también al gobernador del estado Aragua, Tarek William, que ha hecho una labor importante en la recuperación no solamente de la infraestructura histórica, sino que ha asumido con mucha voluntad el apoyo al patrimonio inmaterial. Recordemos que 5 de las cofradías de las 11 de los Diablos Danzantes de Venezuela están en el estado de Aragua, y él ha dado un apoyo importante para que esa manifestación se siga promoviendo y proyectando en el tiempo y en el espacio. Además de eso, nuestra querida gobernadora Estela Lugo de Montilla, quien se ha echado encima pues toda esa responsabilidad junto con el Instituto de Patrimonio Cultural de la recuperación de Coro y su Puerto de la Vela como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además, todo el apoyo que en lo cultural tenemos con ella, y ha hecho una labor muy particular para que Coro y la Vela esté en este momento, lo podamos ver tan bonito como está y muy recuperado a pesar de los embates de la lluvia. Y por supuesto, el gobernador del estado Barinas, el gobernador Adán Chávez, quien ha sido otro bastión más que junto con el comandante Chávez hicieron posible de que el patrimonio cultural en este país fuese una política contundente del Estado venezolano que transforma la patria. Y desde allí, desde Barinas, desde esos espacios que tenemos en Barinas y todo lo que significa no solamente el patrimonio edificado, sino toda la diversidad cultural del Estado de Barinas, es que reconocemos el trabajo de este gobernador y todos los cuatro gobernadores. Este es el primer paso, nosotros vamos a seguir imponiendo ese reconocimiento. Hay colectivos, hay consejos comunales, hay otros gobernadores que también se han sumado a esto que merecen. Por ejemplo, queremos que nombrar necesariamente a nuestro querido gobernador Luis Acuña, del Estado Sucre, que ha sido un gran luchador para este apoyo que necesita la cultura tradicional venezolana y esta cultura patrimonial. Entonces son como un grupo de gobernantes que han hecho lo posible de una gestión para que el patrimonio cultural sea parte de su acción política, y yo creo que es la mejor manera de ejercer la soberanía, proteger el patrimonio cultural. Así es. Para los amigos que están en sintonía de Cultura al Día, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. Para este año, ¿cuáles son los propósitos que tiene este instituto? Bueno, este año tenemos un instituto que ya ha cumplido 22 años de trabajo, y hemos estado haciendo varias acciones. Uno de los logros que hemos tenido en este primer trimestre es que logramos instalar oficinas en todo el país. Hemos instalado, fortalecido la oficina que tenemos en Coro para atender un eje territorial, otra oficina que instalamos en Mérida, otra en San Juan de los Morros y otra en Barinas. Pronto vamos a aperturar la oficina de Cumaná y otra en San Félix, en el estado Bolívar. Ahí la intención es que cada oficina atienda un eje territorial para atender todo el país. Ahí tienen equipos técnicos con arquitectos, arqueólogos, abogados que van a ayudar a nosotros generar participación y atención al tema patrimonial cada local. Otro de la eso es como un área importante, ¿no?, para territorializar la gestión del patrimonio cultural. Otro tema importante central para este año es que vamos a arrancar este año 2016 el Registro Nacional de Patrimonio Indígena. Es un mandato que nos da la Ley de Patrimonio Indígena del año 2009, donde en articulación con el Ministerio de Pueblos Indígenas y con todos los pueblos indígenas vamos a hacer el levantamiento de ese primer registro de patrimonio cultural indígena. Una importancia muy grande, más allá de la cantidad de pueblos indígenas, la diversidad de poblaciones indígenas que tenemos, que son un patrimonio que debemos proteger, debemos conocer, y de alguna manera forma parte de esta labor que de lo cultural el Ministerio de la Cultura, con el ministro Freddy Ñáñez al frente, promueve para que nosotros trabajemos todos los días en esta dinámica tan fuerte que significa el patrimonio cultural. Así es. ¿Cómo acercar el pueblo al patrimonio y al instituto, ¿no? Vamos a recordarles redes sociales, número telefónico, porque muchas personas ahorita están pendientes y dicen, mire, pero en mi comunidad hay un patrimonio, en mi estado hay otro patrimonio. ¿Cómo hacer ese enlace? Sí, bueno, es muy fácil. Nosotros tenemos una página web que ustedes los buscan en la página del Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano. Ahí tienen nuestra página www.ipc.gov.be. Ahí consiguen una página donde tenemos mucha información, pero además el Censo de Patrimonio Cultural Venezolano lo tenemos en un registro que es en cualquier buscador. Ustedes buscan RPC Venezuela, Registro de Patrimonio Cultural Venezolano, y ahí van a tener acceso a mucha información que tiene que ver con todo el patrimonio cultural, y ahí están nuestros contactos, cómo acercarnos, cómo generar las denuncias, y la página web también para eso. Además que tenemos un Twitter que es IPC Bicentenario, @IPC Bicentenario, donde por allí también nosotros sistematizamos información, denuncias, cosas que tienen que ver con el tema patrimonial. Hay un equipo de asuntos públicos que está llevando todo eso. Y sobre todo en YouTube nosotros tenemos un canal especializado donde tenemos mucho material audiovisual vinculado al patrimonio cultural. El canal se llama Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, y allí va a tener un histórico de mucho material audiovisual vinculado al patrimonio que puede tener allí para informarse con cada uno de nosotros. Buenísima esa información para aquella gente que está siempre en la búsqueda de información y de lo que nosotros tenemos como venezolanos como patrimonio cultural. Actividades más recientes, bueno, estuvo la Orden Chucho Cuello. ¿Qué otras actividades o programaciones enmarcado dentro de lo que es el reconocimiento de patrimonio cultural nos va a ofrecer el IPC? Sí, bueno, mañana tenemos un foro en esta semana de patrimonio ahí en la Casa de las Primeras Letras a las 10 de la mañana, donde parte del Poder Popular, algunos de nosotros, gente de la Dirección de Identidad Caraqueña, de la Alcaldía de Caracas, vamos a hacer un foro sobre el tema patrimonial en lo urbano. En lo urbano hay una cosa muy particular, que en nuestra comunidad urbana, por todo ese proceso histórico de conformación de las ciudades, también se vinieron sus patrimonios culturales y sus saberes ancestrales aquí, y eso ha conformado un patrimonio cultural urbano muy interesante, producto de todos esos procesos históricos de todo el país y los procesos históricos que se dieron económicos y políticos en algunos momentos. Y de eso vamos a hablar mañana, porque el patrimonio tiene que ver eso, ¿no? Cómo se vinculan nuestras historias, nuestros afectos, nuestros imaginarios, para nosotros entendernos como venezolanos y venezolanas. Es una de las actividades. Y prontamente vamos a tener una actividad vinculada, le estaremos informando al momento, vinculada a los saberes asociados a la papa nativa, a la siembra de la papa nativa. Nosotros en diciembre del año pasado logramos con articulación con las comunidades indígenas de declarar los saberes asociados a la papa nativa como patrimonio cultural de la nación, justamente el 15 de diciembre, días antes que se declarara, se promulgara la ley de semillas. Y justamente es bueno saber que la papa, así como el maíz, son cultivos americanos, producto de los procesos indígenas de América. Y en el caso de la papa existen aún, a través de esa transmisión de saberes, todos los mecanismos para proteger esa semilla. Mucha gente piensa que la papa es la papa comercial que vemos en nuestros mercados, en algunos establecimientos comerciales, pero resulta que hay muchísimos tipos de papas que han sido producto de eso, y es bueno que conozcamos esos saberes, que hay gente que todavía siembra esas papas, que tienen mecanismos para proteger esa semilla, y que nosotros lo vamos a compartir en Caracas. Estamos organizando junto con Fundacite Mérida, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y estamos invitando al Ministerio de las Comunas, al Ministerio de Agricultura Urbana, para que hagamos un foro para conversar de esa experiencia de protección patrimonial de un proceso vinculado a la siembra, a la semilla, y eso podría generar espacios interesantes para nuestra soberanía alimentaria. Conocer nuestros propios productos endógenos, alimentarios endógenos, que permiten que nosotros descubramos que tenemos una historia interesante vinculada a la gastronomía. Eso es un ejercicio de soberanía. Qué bueno. Bueno, hagamos otra vez la invitación para el día de mañana, amigo Vilma. Sí, cómo no. En la Casa de las Primeras Letras tendremos un gran foro sobre el patrimonio cultural. Participarán gente de la Red Afrodescendiente, estaría la gente de la Dirección de Identidad de Cultura Caraqueña, que van a estar allí, y el Instituto de Patrimonio Cultural y Ministerio de la Cultura. Somos parte de las actividades de esta semana que le hemos dedicado al patrimonio cultural venezolano. Qué bueno. Mañana a las 10 de la mañana en la Casa de las Primeras Letras. Entrada totalmente libre, por supuesto. Totalmente libre. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Omar Vilma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy abordamos varios temas, entre ellas el orden defensor del patrimonio cultural, Jesús Chucho Cuello, enmarcada en el Día del Patrimonio Cultural de Venezuela. Son las 12:31 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 30 de marzo de 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Mamá no quiere que tenga novia.

mi serenata. Mira la lunita de plata en el dejalco al farol, las cuerdas del arpa y las de un violín. Te traigo esta noche y que vibren para ti las cuerdas del arpa y las de un violín. Te traigo esta noche y que vibren para ti. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:04. Todos los meses vinieron, porque esos nunca se quedan, pero ese año en Venezuela, a finales de febrero. Protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía para que la historia despegue. En 989 la vida se estremecía. Quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados que nos tenían encerrados, cada cual en su miseria. Ese año la pobrera, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor conmueve. 989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. Es que encuentro tempranito, febrero otra vez llegó, noviembre del 92, quien duda que lo promueve. 989, que a Chávez también formó. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo. Viene al caso, importa la condición de que la revolución, estos estremecimientos derivan del sentimiento, provienen de esos quereres. 989, partida de nacimiento, la semilla de los gritos. Si en colectivo florece, el silencio se convierte en un canto bien bonito. Si argumentamos los ímpetus, se asegura el porvenir, siempre y cuando nos resuene aquel febrero de 1989, también es 13 de abril. Surgimos de los escombros, es decir, la decadencia, la podredumbre burguesa, sostenida en nuestros hombros. A la 1:07 de esta tarde nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión en palabras del presidente Nicolás Maduro. La migración del campo de la provincia venezolana hacia Caracas y hacia las ciudades principales prácticamente cubrió todo el siglo XX. Las familias empezaron a venirse a Caracas, Maracaibo y Valencia desde 1920. Yo venía hablando con Cilia este tema. Ahí está la primera combatiente. Un saludo a Cilia Flores de Maduro. Cilita. Desde 1920, que llegó el petróleo y las transnacionales impusieron el sistema petrolero capitalista en Venezuela, bueno, se empobreció y se quebró la agricultura y el campo venezolano. Y Venezuela, que vivía de su trabajo, Cilia me decía ahora cuando veníamos en el carro, yo venía manejando, me decía, ¿y de qué vivía Venezuela antes? Yo le decía, Venezuela vivía de producir ganado, se vendía cuero, carne, algodón, cacao, café, ron, tabaco, etcétera, etcétera. Y todos nuestros abuelos vivían con su conuco o con su tierrita y producían lo que comían. Las únicas importaciones suntuosas, así lujosas, las hacían los terratenientes, los dueños de las tierras, los que robaron al pueblo, pues, en el siglo XIX. y se constituyó la burguesía comercial, que traía precisamente, para que ustedes vean, esa burguesía comercial, profesor Aristóbulo Isturiz, un aplauso a Aristóbulo, a Jorge Arriaza, a nuestra ministra de la Mujer, Gladys Requena, Rodolfo Pérez. Eran apellidos alemanes, algunos, italianos. Y luego de 1920, casi hasta 1990, 70 años, se dio la gran migración hacia las ciudades. Estas montañas que ustedes ven aquí, todas estas montañas que nos rodean en esta hermosa colina, en esta colina estuvo Huaycaipuro, ¿ustedes sabían? Aquí estuvo Huaycaipuro, viendo para allá, viendo para acá, planificando, todavía está. Parece que ahora no lo vemos, pero lo sentimos, está su espíritu porque estamos nosotros, somos los hijos de Huaycaipuro. Todas estas montañas que ustedes ven aquí, que constituyeron los cerros de Caracas, llamados así, y luego estos bloques que construyó Pérez Jiménez y estos edificios que construyó el comandante Chávez, bueno, fueron poblados por los abuelos de nuestros abuelos, que tuvieron que venirse porque se acabaron los pueblos. Ya no se producía nada, ya no se podía vivir y vinieron buscando la vida aquí. Por eso te preguntaba, ese Marcano viene de Oriente, ¿verdad? Y vinieron tus padres a Caracas, establecieron una familia y ahora tú has establecido esta familia caraqueña, pues de muchachas y muchachas de Caracas. Ninoska, ¿qué nos ibas a decir? Con bueno, ustedes, Ninoska. Primeramente, le doy gracias a Dios, gracias a nuestro comandante Chávez y gracias a usted, señor presidente, que siguió su legado. Y a pesar de la guerra económica que estamos viviendo hoy en Venezuela y la baja de petróleo que tuvimos, usted lanzó la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Hogares de la Patria, para ayudar a muchas familias venezolanas como nosotros. Se lo agradezco y téngalo presente, comandante, que siempre voy a estar con usted. Rodilla en tierra con usted para siempre. Que Dios te bendiga, Ninoska. Gracias por tanta lealtad. La lealtad infinita, como decía Sandino, de los porque pueblos. Muchos apostaron de que usted iba a quitar las grandes misiones. Así es. Y mire dónde estamos hoy en día. El socialismo. Sí. Aquí hay un socialista, un cristiano, un hijo de Chávez. ¿Cómo voy a traicionar el legado de él? Es traicionar al pueblo, jamás. Haciendo de tripas corazón, vamos avanzando en medio de las dificultades más grandes. Las dificultades económicas las vamos a superar. No va a ser de la noche a la mañana, las vamos a superar. Pero mientras conseguimos el camino ya definitivo de la superación de las dificultades económicas, hay que proteger la educación de nuestros niños. En cualquier gobierno de la Cuarta República hubieran cerrado liceos, escuelas y universidades. Y hubieran privatizado y ninguno de ustedes estuviera estudiando. La primera prioridad, si se puede decir, es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y la otra gran prioridad, la familia venezolana. Gran visión Hogares de la Patria. Mira, tengo un regalo que darte. Tu reloj que se te cayó. Gracias, Ninoska. Un aplauso, Ninoska. Siempre voy a estar con ustedes. Para adelante, pues, mucha fuerza. Y yo siempre voy a estar contigo. Amén. Y así sea. ¡Adelante! Gracias. Gracias, tan grande, tan muchacho. ¿Y tú qué edad tienes? 18. ¿Estás estudiando? ¿Qué? Técnico medio. Fíjense cómo se levanta una Venezuela, Aristóbulo, con la educación pública, gratuita, de calidad. Jorge Arriaza. Bueno, presidente, ahora por las familias y por las jefas de familia del Estado Miranda, de Petare, llega directamente Adelaida Fernández. Adelante, Adelaida, con tu mensaje como mujer venezolana y ahora parte de la gran misión Hogares de la Patria. Vamos a liberar tu familia también. Adelaida. ¿De dónde son ustedes, Adelaida? De Petare. Vivimos en los Valles del Tuy. Ajá, ¿y tu familia? No, mi familia es de los Valles tus abuelos, del Tuy. De los Valles del Tuy. De los Valles del Tuy. Sí. Es alta. ¿Qué edad tienes tú? 13. 13 años, mira. Próxima integrante de la Selección Nacional de Basquetbol. Esa es la juventud que se levanta, mira, con educación, bien nutrido. Gracias al esfuerzo de ustedes, madre y abuela, esta generación se levanta, mira, y nos lleva 3 centímetros. adelante. Por eso tenemos esa generación de oro. Dígame esas muchachas maravillosas que ganaron el Suramericano de fútbol. ¿Ustedes lo vieron? Muchachas venezolanas, le metieron una goleada a todos los equipos de Sudamérica. Adelaida. Adelaida. ¿Qué me cuentas, Adelaida? Bueno, aquí, presidente, vengo a darle las gracias por su bondad que tuvo conmigo. Estoy bastante nerviosa. ¿Por qué? Yo también. Mentiroso. Bueno, porque... Habla con el corazón. Cuando uno está nervioso, uno abre el corazón y habla solo. Bueno, primeramente le doy gracias por esa tarjeta, ya que soy una madre de bajos recursos y que tengo mis dos hijos menores que están estudiando, están en el liceo y se me hace bastante difícil ahorita con esos gastos tan fuertes que son. Ya que mis niños tienen ganas de estudiar y yo aquí... Tienen que estudiar. Claro, yo apoyándolo, tratando de hacer todo lo que pueda para apoyarlos, para que ellos lleguen a ser alguien y no vayan a ser como yo. Entonces, tienen que ser como tú, mujer luchadora y trabajadora. Ah, bueno, claro. Y más educados, quizás más cultos que todos nosotros. Sí. Que claro. Sea la mejor generación en educación, en cultura, en conocimiento. Así espero. Sean científicos, profesionales y gente muy humana, es lo más importante. Me faltó traerle a mi niño, que él tiene 16 años, pero es como de su ¿verdad? Estatura, sí. Qué bueno. Dale un abrazo de mi parte, Adelaida. Adelaida. Que Dios te bendiga. Amén. Saludo a la gente Petare. ¿Estás estudiando tú? Segundo año ya está, mira. ¿Ah? Un aplauso para la generación de oro. Gracias. Ahora viene Jacqueline Elizabeth Urbina de Mendoza, de San Juan de los Cayos, Estado Falcón. Nació allá, pero vive en Vargas. Nació en Falcón, pero vive aquí, vecina de Vargas, pues. 8 hijos, presidente. Con sus 8 hijos, sus mira. 4 nietos y nietas. Mira quién tenemos aquí, al comandante Chávez. Pues un saludo para el público. Comandante, saludo. Saludo. Saluda, como saludo al militar. Saluda. ¡Eso! ¿Estabas en clase? ¿Qué estás estudiando? Cuarto año. ¿Y qué quieres estudiar después? Veterinaria, qué bueno, fíjense. Lo que necesita el país, veterinaria, para la producción de carne del país. O la misión Nevado. O la misión Nevado. ¿Y tú? Mi yerna, presidente. Tu yerna, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué me cuenta, Jacqueline? Buenas tardes. ¿Tú eres vecina de Vargas? ¿Pero eres falconiana? Sí, presidente. ¿De qué parte, Falcón? De San Juan de los Cayos. ¿San Juan de los Cayos queda dónde exactamente? En la costa. ¿La costa? En Chichiriviche, la costa. De... Chichiriviche, la costa. Por ahí, en Sabana Alta nació mi papá. Sabana Alta y por ahí por Tocópero, toda esa zona. Yo estoy más acá. Por ahí están los maduros. ¿Dónde está? ¿Dónde? Mire la costa. Y al frente, Curazao y Aruba, donde vinieron los abuelos de Holanda. Qué bueno. ¿Tú bueno, vives en Vargas ahora? Sí, tengo... ¡Pachino! Ya tengo 20 años aquí. ¿Qué pasó? Eison, ¿qué pasó, vale? Me casé en San Juan de los Cayos y me vine para acá, en el 94. Qué bueno. Sí, estoy alojada en la casa de mi suegra. Tengo 8 hijos. Recientemente hace... ¿8 hijos? 8 hijos. ¿Y el racho ardiendo o no? No, ya, presidente. ¿Ya? Ya pararon la fábrica, ¿ve? Por ahora. Sí. Digo yo, por si acaso. No, ya me esterilizaron, presidente. Sí, ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 4 nietos. Qué estos felicidad, dos son bebés. La felicidad más grande de la vida son los hijos. Las hijas, los nietos y las nietas. Es el sentido de uno para luchar y no lo para nada a uno en la vida. Cuando uno lucha por estos niños y estas niñas. Por ellos es nuestra lucha. Por su felicidad y su derecho a tener patria. A no ser esclavos de nadie en el mundo. Claro que no, estos niños no les podemos dejar un país esclavo. ¿Esclavos de esclavos? No. Eso se acabó. Y más nunca volverá ese tipo de esclavitud para nuestro pueblo ni ningún tipo de esclavitud. ¿Estamos claros? Claro que sí, presidente. Venezuela no se rinde. Venezuela no se rinde. Jacqueline. Tú sabes que la Gran Misión Hogares de la Patria, bueno, tenemos esta tarjeta en primer lugar. Es una tarjeta de apoyo que va a irse adecuando de acuerdo a las circunstancias, así como adecuamos las pensiones, los salarios, de manera regular. Estamos arrancando con 300.000 tarjetas. ¿Por qué 300.000? Bueno, porque ustedes saben que el petróleo está en el subsuelo. Hoy volvió a bajar un dólar. Ustedes saben que tenemos una guerra económica de la burguesía que quiere destronar al pueblo. ¿Mm? Y el hermano Obama dio la orden de derrocarme. Nuestro hermano Obama. Así eso mismo. Eso no es así, presidente. Aquí así hay es. Un pueblo restiado. Más nada, pues. Rodilla en tierra con usted, presidente. Y a pesar de las dificultades, fíjese, yo tomé una decisión hace más de un mes, Aristóbulo. Hace más de un mes, mes y medio, que fue colocar un precio a la gasolina. Comenzar a cobrarla, porque hasta ahora nosotros pagábamos por echar gasolina. Un bolívar la de 91 y cinco bolívares la de 95. Eso ha dado buen resultado. Y todo el dinero de ese cobro de la gasolina, todo el dinero va al Fondo Nacional de las Misiones. Es dinero para las misiones sociales. Y por eso pude crear este plan de la tarjeta de las misiones socialistas. Esta tarjeta que yo les entrego a ustedes, ¿cómo la pago? ¿Cómo la financio? ¿Cómo ese dinero llega a ustedes? Ah, por la gasolina. Sépanlo ustedes, sépanlo ustedes. Y de aquí en adelante, cada vez que el sistema de precios justos de la gasolina se mueva un poquito hacia arriba, yo crearé cada vez más tarjetas de misiones para proteger cada vez más a hogares, a los niños y a las niñas y su derecho a la educación. Así, así es que se gobierna, así, así. Jacqueline canta la consigna bailando. ¿Cómo que la canta tú, papi? Sé que eres rumbera, ¿no? Algo, presidente. Algo. ¿Rumbera playera? ¿Te gusta la playa? Sí. Bueno, presidente, de verdad me siento agradecida y gracias a esta revolución de recibir la tarjeta de alimentación. Para mi familia, beneficio a mi familia también, porque soy una madre de bajos recursos. Fui graduada en la Misión Rivas. Vengo de vivir en los momentos más fuertes, cuando en el gobierno, en los gobiernos pasados, el cual yo tuve mi primer hijo a los 15 años y no me aceptaron continuar mis estudios porque estaba embarazada. Y eso me dio un sentimiento y para ese momento estaba un familiar mío por parte de padre y le expliqué, le dije que mi motivo, el que yo quería continuar. Si me daba la oportunidad después que saliera de mi embarazo. Y me dijo, no, porque tú estás embarazada y podías perjudicar a las demás. Entonces yo dije, bueno, no me queda más nada que retirarme del plantel. Así continué adelante. Para ese tiempo... ¿Te puedo preguntar qué año era ese? ¿78, 80, 82? 84, presidente. Año 1984, hace 32 años. Esa es la vida, presidente, que ustedes no conocieron, muchachos, ni van a conocer, pero tienen que estudiarla y recibir estos testimonios, que es testimonio vivo. Esta es la historia viva de Venezuela, la mujer venezolana que luchó siempre huérfana, abandonada, olvidada, oprimida. Y solo la revolución y nuestro comandante Chávez vino a reivindicar a la mujer venezolana, vino a reivindicar al hogar, a la familia, al pueblo. Y avanzar, avanzar. A veces avanzamos más rápido. Mientras las condiciones económicas mejoren, avanzaremos más rápido. Mientras las condiciones económicas se mantengan en batalla, seguiremos avanzando. Nadie nos va a detener. Quizás más poco a poco, pero nadie va a detener el curso de la revolución y menos las misiones y grandes misiones como quiere la Asamblea Nacional privatizar las misiones. ¿Vamos a permitir que privaticen las misiones? ¡No! Bueno, yo invité al diputado Héctor Rodríguez y a los diputados del Bloque de la Patria. Pido que se levanten. Aloa Núñez, Ramón Lobo, Silvia Flores, para que hablemos un rato ahora. Un rato ahora sobre las leyes criminales y privatizadoras que están aprobando Ramos Aluc y toda la mafia que él encabeza en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes conocen a Ramos Aluc? Lo quieren mucho, ¿verdad? ¡No! Vamos a continuar, Jacqueline. Bueno, presidente, así pasó mi vida. Para ese tiempo voté, en realidad, y soy honesta, por el otro partido, el verde, para poder buscar una ayuda y continuar mis estudios. Entonces, la ayuda era de mantenimiento y en realidad lo que me ganaba allí no me alcanzaba para mi bebé, pues, y mi mamá, porque yo soy única hija, no tengo hermanos, soy única. Me crió mi mamá, me crié sin papá. Uh-huh. Y así seguimos adelante las dos luchando por ese bebé que ahorita tiene 30 años, tiene dos bebés. Y le doy gracias a mi presidente Chávez y actualmente a la revolución. De no ser así, no hubiésemos tenido un bachiller. Mis dos hijos fueron graduados también en la misión. Qué Riva. Bueno. Y después adelanté en la misión Riva, salí a la misión Sucre. ¿Por qué te viniste de Falcón a Vargas? Primero, por maltrato familiar. Uh-huh. Ese fue mi único paso de maltrato familiar. ¿Y te estableciste cuándo ahí en La Guaira? En el 94. Hace todos en 4, 84, 94. 94, sí. En el 94, allí me vine acá con mi suegra. Y ahí tuvo 4 también. Estuve con mi suegra. Bueno, en Falcón tuve mis 3 primeros hijos. Mi tercera hija, que tiene 5 meses ahorita fallecida, que es la mamá del bebé. ¿Verdad? Ella fue nacida en el 92. Año momento fuerte, 1992. Y fue gran revolucionaria. Y desde el 94 estás viviendo en La Guaira. Sí, en Esperanza. 22 años. Un saludo revolucionario a mi Esperanza. Esperanza García Carneiro. Un aplauso, general en jefe. Jefe de la lealtad. General en jefe, lleno de lealtad a la patria, a la revolución. Y de trabajo. Gracias por tanta lealtad, firmeza, ¿no? Tiempos de lealtad. Los traidores se secarán, García Carneiro. ¿Cuántos se secaron? ¿Cuántos se fueron a la Plaza Altamira? ¿Dónde están ahora? Mucho. Secos, hechos polvo. ¿Y dónde están los generales patriotas revolucionarios que siempre estuvieron firmes con Chávez? Al frente de la batalla. ¡Que viva la lealtad! ¡Que viva! 22 años viviendo en La Guaira. 22 años, presidente. O sea, que te tocó vivir el deslave del 99. Sí, presidente. Qué terrible, ¿verdad? Y estuve censada por el refugio. Estuve en el Fuerte Tiuna. ¿Donde tú vivías? Donde yo vivía, sí. Por poquito casi nos tapa el bueno, cerro. Dios te puso aquí para que continuaras, ¿verdad? Y de allí, bueno, estuve también, nos sacaron refugiados en la escuela. Y lo poquito que teníamos, bueno, quedamos sin nada. Quedamos sin nada y de ahí ¿qué luchando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado Chávez en la presidencia? Nada hubiese sido imposible. Así es. Así que hay que continuar ahora con la gran misión Hogares de la Patria. Es la gran misión de esta batalla por la felicidad en estos tiempos de guerra económica. La gran misión Hogares de la Patria. Gracias, Jacqueline. Mucha firmeza. Bueno, presidente, quería plantearles una cosita. Dime. Soy vocera de un consejo comunal, Participación Comunitaria Las Colinas. Un saludo, bueno, revolucionario. Yo creo que me regalaron una gorra ahora, ¿verdad? Correcto, la gorra roja. Aquí está, mira. ¿Este es? Ah, este es del Amparo. No, presidente. Este es del Caracas, aquí. Ahí no las pasábamos en el club. ¿Todavía funciona el club del Amparo? ¿No? Ahí no las pasábamos jugando dominó y tomando malta fría con Pedro Infante padre. Por allá por el año 88, 89, 90, 91, 92. En el Amparo. ¿Cuántas cosas hicieron ahí? ¿Qué me ibas a decir tú, Jacqueline? Mire, presidente, bueno, soy vocera del Consejo Comunal Participación Comunitaria Las Colinas, vocera de Hábitat y Vivienda. Correcto. Voy para 8 años en el Consejo Comunal. Empecé por Contraloría y ya soy vocera del Comité de Hábitat y Vivienda. Te ha ido forjando. Elecciones, sí. Correcto. Y ahorita estoy en el proyecto de Nuevo Barrio Tricolor. Qué bueno, ¿verdad? ¿Ya llegó sí. El Barrio Tricolor ya? Sí, presidente, estamos ya terminando. ¿Tienen el proyecto? Por las ¿Están trabajando? Estamos, todavía no ha arrancado porque estamos con las planillas. Bueno, dile al ministro Manuel Quevedo que venga para acá, por favor, en este momento. Porque Barrio Nuevo Barrio Tricolor es un proyecto hermanito de verdad, de la gran misión Hogares de la Patria. Tiene que ir a todos los hogares de la patria que tengan su inscripción y su participación. Sí, presidente. Y también tenemos un proyecto de vivienda de la cual estamos esperando desde hace 8 años. Salió el primer proyecto. ¿Dónde es el proyecto de vivienda? En el Consejo Comunal Participación Comunitaria. ¿Pero el terreno? La Esperanza 1. ¿Tienen el terreno? Tenemos los terrenos. Tenemos 22, ¿el proyecto? 22 familias uh-huh. en espera. ¿Pero tienen Pero el proyecto no ya? No nos han hecho la inspección y estamos, como se dice... haciéndole seguimiento, ya tengo 2 años haciéndole seguimiento y todavía no nos han ido a inspeccionar. Bueno, ese es el trabajo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Si el Consejo Comunal, en el uso de su fuerza y soberanía, hace un proyecto de vivienda, ese proyecto tiene que ser el más y mejor tratado de todos los proyectos de vivienda que se trabajen a nivel de los circuitos. Es la prioridad. Vamos a esperar que venga ahora el ministro. Pero no debería solamente tener este mecanismo directo, porque tú tienes la oportunidad de hablar conmigo hoy, Jacqueline, ¿verdad? Pero el proyecto claro. Ya tiene 8 años esperando tenemos allí. 8 años. Y ten la seguridad, Jacqueline, que tenemos la capacidad física, financiera, etcétera, etcétera, para que ese proyecto se construya en tiempo récord. Ahora es nuestro compromiso. Asumir el proyecto y construirlo en tiempo récord. Claro, presidente. Bueno, en un momento tuve la oportunidad de entregarle el oficio para ver si nos echaba la mano allí para que nos vamos a esperar que venga el ministro pues. En eso, de la cual yo todavía, como les digo, todavía sigo viviendo arrimada. Tengo, mi suegra me cedió un lado del terreno para construir, pero para mí primero y principal, mi comunidad. Así porque es. En realidad hay familias que viven peor de lo que yo estoy. Porque yo puedo decir ahorita, yo tengo un techo y no me estoy mojando, pero me siente cuando caen las lluvias y veo mis vecinos que se mojan, donde hay niños. Correcto. ¿Verdad? Entonces... Esto es una mujer que tiene conciencia y tiene profundo sentimiento humano. Del sentido solidario, humanista, socialista. Te felicito, Jacqueline. Y hay gracias, que actuar. Presidente. Tenemos que ir liberando de pobreza, de necesidad, todo, cada palmo del país. Por eso la gran misión, Hogares de la Patria, no puede ser una misión más. Tiene que ser la gran misión de las misiones. Tiene que ser la gran misión que reúna y proteja a la familia. ¿Proteja qué? El hogar, la vivienda. Donde se pueda recuperar, mejorar y ampliar el hogar. Gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Debe llegar inmediato, ¿verdad? Debe llegar tan rápido como la tarjeta. Si te llega la tarjeta, detrás debe llegar la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿A qué? A reparar el hogar, a ampliarlo, a superar las condiciones, a poner el techo. donde no sea recuperable, porque la vivienda está en un lugar, digamos, no habitable, de alto riesgo, bueno, inmediatamente debe tomarse el proyecto para construir un urbanismo, un conjunto de viviendas, los edificios necesarios, la gran misión, Vivienda Venezuela. Y así, garantizar que los muchachos estén estudiando, garantizar las becas de los muchachos, garantizar el apoyo a las muchachas embarazadas, a las mujeres embarazadas, garantizarlo todo, ir liberando hasta el último hogar. Nosotros tenemos una meta, Jacqueline, una meta, el año 2018, sí. Nos hemos propuesto la meta de miseria cero en Venezuela y con guerra económica, con petróleo a 100, con petróleo a cero, vamos a lograr miseria cero, tenemos que lograrlo. Ni un solo hogar en miseria. Tenemos que lograrlo. Ahora es una tarea de todos. Como dices tú, Jacqueline, que empezaste como contralora, ya eres vocera. Ya soy vocera. Bueno, todos me dicen que sea lo principal porque, como se dice, me ven como que con las ganas, con el interés. Con el interés y que estoy siempre pendiente de moverme, de ir a la oficina. He ido ya varias veces al Estado Mayor de Vivienda y siempre le espera y le espera. Entonces, no, bueno, luchar, no presiones, cuenta, entonces, hay que luchar. Para eso son los consejos comunales, para movilizarse, para luchar. Les planteamos, tenemos varios terrenos en alto riesgo, o sea, una parte del sector, entonces necesitamos que nos echen la mano allí de hacernos la inspección y que nos digan si nos quedamos o nos tenemos que ir. La verdad es que yo me quiero quedar porque en realidad la esperanza es... Ya quieres, bueno, tu tierra, pues. Sí, es agradable y es una comunidad bastante, ¿cómo decirle? Un poco humilde, pues. Pero ya se conocen ustedes. Sí. Tú dices que el terreno es estable. Hay tenemos terrenos de familia que están bueno, estables. Mañana, ahorita debe venir ahora el ministro Manuel Quevedo y mañana el ministro debe amanecer con ustedes allá, viendo los terrenos y revisando todos los proyectos comunitarios de vivienda. Okay, en el marco de las dos grandes misiones. Gracias, un aplauso, presidente. Para Jacqueline, pues. Y toda esta muchachada. Mira la rosa que me regaló el comandante Chávez. ¿Ah? Bueno, que Dios las bendiga. Gracias, presidente. Bueno, un aplauso a todos ustedes. ¡Que viva Hogares de la Patria! Bueno, presidente, vamos a proceder a... Ajá. La entrega de tarjetas de protección a la gran misión Hogares de la Patria que se está realizando desde los espacios recuperados desde el Parque Ezequiel Zamora por parte del primer mandatario nacional. Conversaba con algunas de las familias. Oh, yo me llamo Alianza. Y mi hermano se llama Lian. ¿Quién es mayor? Mi hermano Evelio. ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿Y tú tienes? 5 años. 6 años. ¿Y cuál es tu fecha de cumpleaños? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo cumples años? ¿Qué día cumples años tú? El día que viene. ¿El mes que viene? ¿El mes de mayo o de abril? Abril. El 25 de abril. Es un aplauso, vale. Te vamos a dar un regalo, ¿oíste? ¿Tú sabes qué regalo te vamos a dar? Una canaimita. ¿Te gusta? Un abrazo, pues. Ya te la van a dar hoy. Vamos, pues. Bueno, muy bien. Vamos a proceder a entregar, presidente, las tarjetas de las misiones socialistas. Vamos a volver a llamar a Ninoska Marcano, del barrio Briceño, Iragorri, Distrito Capital. Para su familia, su tarjeta. Para toda la familia que va a ser liberada. Venga rapidito con los hijos. Adelaida Fernández. Jacqueline. Jacqueline Urbina. Este recurso, que como bien lo decía, es un apoyo para crear esas familias educadas, un apoyo para que ese sustento llegue a todas las familias. Ajá, presidente, tenemos unos pases porque estamos entregando 25.000 tarjetas para 25.000 familias el día de hoy en todo el país. La meta de arranque este año de la Gran Misión Hogares de la Patria son 300.000 familias. 300.000 familias. Pero como decía, la tarjeta de misiones pudiera ser más bien el punto de partida, la identidad de los nuevos planes a desarrollar. Los planes de apoyo en vivienda, en educación y en producción. Lo que decía creo que Ninoska y algunas de ustedes cuando los saludé. Esto es un punto de apoyo. Tómenlo como punto de apoyo y punto de partida, Aristóbulo. ¿Para qué? Para tener una familia productiva, tener una comunidad productiva. En base al trabajo tenemos que construir un nuevo tipo de familia, un nuevo tipo de sociedad. La sociedad del futuro debe basar su riqueza en el trabajo, en la producción. Por eso tenemos dos agendas centrales. La agenda económica bolivariana, 14 motores productivos. Uno por uno, vamos, mira, dándole, hasta que cada motor arranque su fuerza completa. Y la agenda que yo he llamado la agenda de la felicidad social, que es la agenda de las misiones y grandes misiones, donde la Gran Misión Hogares de la Patria juega un papel central, primordial para el apoyo de los hogares en medio de esta guerra económica. Bueno, tenemos un pase al estado Anzoátegui, ¿verdad? ¿Ese pase está listo? Estado Anzoátegui, que ya está el gobernador encargado, Nelson Moreno. Está acompañado de comunidades y beneficiarios de la tarjeta de las misiones socialistas. Están en la sede del Banco de Venezuela, avenido 5 de julio. Eso es en Barcelona, ¿verdad? Este es Puerto La Cruz. Frente al Estadio Barcelona, dice. Municipio Simón Bolívar. Allá está. Vamos a mostrar desde Barcelona, desde Anzoátegui, Nelson Moreno, desde el Banco de Venezuela, la entrega de las tarjetas de las misiones socialistas en el oriente del país. Adelante, compañero. Buenas tardes, compatriota presidente. Desde acá, desde el estado Anzoátegui, le mandamos un saludo bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista. Nos encontramos efectivamente en la sucursal del Banco de Venezuela del municipio Simón Bolívar, Barcelona, acá en la avenida 5 de julio. Se encuentran con nosotros 20 representantes o beneficiarios de esta importante obra de que representa el legado del presidente Hugo Chávez Frías, que representa enmarcado en el Plan de la Patria. Estos 20 beneficiarios es una representación de cerca de 734 compatriotas, familias que fueron beneficiadas a través de esta gran misión. Le damos también un saludo a nuestro vicepresidente, un saludo al Estado Mayor Nacional y, por supuesto, aparte de los compatriotas, están con nosotros el Estado Mayor de Hogares de la Patria Regional. Nosotros tenemos a nuestro lado, presidente, se encuentra la compatriota Nancy Ortiz. Ella tiene 68 años de edad. Dentro de pocos días va a cumplir 69. Ella vive en La Aduana, acá en el municipio Simón Bolívar. Y se encuentra también con nosotros la gerente del banco en el estado, en el oriente, nororiente del estado de Anzoátegui, del país. La compatriota Nancy, una mujer, como usted ve, humilde, trabajadora, con profundas raíces chavistas, nos gustaría, presidente, que le escuchara a ella. Ella tiene su tarjeta socialista en el corazón, donde vive la Chávez, metido en el corazón del pueblo. Entonces vamos a colocar, presidente, a la compatriota Nancy para que le dé un saludo. Compatriota Nancy, el presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, el hermano nuestro, el defensor de la patria y el que va a hacer todo lo que esté a su alcance para profundizar el socialismo y profundizar la revolución. Ay, Dios mío. Gracias, señor presidente, por el beneficio que me ha dado. Le doy las gracias a Chávez. Por Chávez tenemos este beneficio. Gracias. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Presidente, para lograr la selección de estos 734 hombres y mujeres que han sido beneficiados acá en el estado de Anzoátegui, abordamos nosotros 113 sectores que representan 48 bases de misiones y 74 consejos comunales. Se hicieron 42 asambleas durante 3 días y fueron seleccionados estos hombres y mujeres para ser beneficiados. Nosotros vamos a seguir trabajando en el marco de la orientación que usted ha encomendado, buscando eliminar o erradicar la pobreza, que como dije al principio, está enmarcado en el plan de la patria, que es el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Frías, y que usted, con mucha firmeza, con mucha valentía, con mucha fuerza, que a pesar de la crisis económica, usted sigue priorizando en resolver los problemas de nuestra patria, en ayudar al más necesitado, en proteger al más necesitado y buscar salidas a la crisis económica que desde Estados Unidos quieren imponernos a nosotros. Bueno, muchas gracias. Allá un aplauso al oriente del país, Anzoátegui. Anzoátegui. Hoy día de despliegue de la gran misión Hogares de la Patria. Incansables. Hoy estamos, mira, desplegados en todo el país. Ayer tuvimos un acto muy bonito también. Muy bonito. Trabajando. Firmamos el contrato colectivo de 726.837 trabajadores de la educación, de los maestros, las maestras, bedeles, obreros, trabajadores, trabajadoras. Primera vez en la historia que se firma un contrato único, unitario, para beneficiar y proteger a los 726.000 trabajadores de toda la educación venezolana. Los administrativos, los obreros, las maestras, los maestros, los profesores, personal técnico. Es algo único. Y como decíamos ayer, y lo decían ellos también, lo decía el profesor Orlando Pérez, lo decía una mujer, Mirta, tremenda dirigente, Mirta, trabajadora administrativa aquí, lo decía un obrero, el compañero Hermenegildo Pacheco, ¿no? Ellos lo decían, imagínense ustedes, con petróleo a 29. Aquí está, mire, cámara. Aquí está el petróleo, mire. Hoy bajó $1.15. Ahí vamos, mira. Luchando con la OPEP, luchando junto a los países no OPEP, impulsando todos los motores, pero el petróleo hoy no cerró a 29. Esto es muy bajo todavía. Hace 3 semanas lo teníamos en 22. Hemos recuperado un poquito. El 17 de abril va a haber una reunión muy importante entre países productores petroleros OPEP y no OPEP. Pero nosotros tenemos que plantearnos, liberarnos de la dependencia del petróleo. No podemos seguir dependiendo. No, porque además de la guerra económica que nos tienen, el bloqueo internacional financiero, el sabotaje económico de esta gente, bueno, si el petróleo no los lanzan como parte de la guerra, Ramón Lobo, economista merideño, diputado de la Asamblea Nacional, compañero, Por eso yo decreté una emergencia económica. Por eso decreté una emergencia económica. Para no tener las manos amarradas y poder actuar libremente como estoy actuando para cumplir con el país, pero sobre todo para proteger socialmente a nuestro pueblo, protegerlo, como estamos protegiendo en este momento, tomando las decisiones, las medidas. Fíjense ustedes, el promedio este año del petróleo nuestro es $26 el barril, un poco por encima de lo que es el costo de producción. Yo digo esto para que todos estemos conscientes, ¿no? Para que nadie se deje engañar. Ahí tenemos una Asamblea Nacional que se mueve entre la mentira, la demagogia y la antigua criminalidad impune. Yo le decía hoy al diputado Héctor Rodríguez, que hablamos temprano en la mañana y hablamos anoche, le decía, esta Asamblea Nacional hace lo mismo que hacían ellos cuando eran gobierno. Utilizaban la represión, asesinaban a la gente, dejaban impune a los asesinos y luego sacaban la zanahoria, luego sacaban la demagogia, luego sacaban el populismo y la mentira para decirle al pueblo, quédate quieto que te voy a dar esto poquito aquí. Quédate quietico. ¿No? Es lo mismo. Entre la represión y la impunidad, entre la impunidad y la demagogia, Aristóbulo, más o menos como el imperio yanqui ha hecho durante más de 100 años con América Latina, entre la política de la zanahoria y el garrote. A uno le saca el garrote y le dice, obedéceme. Por tiempos, mucha gente se arrodilló y se puso como esclava de rodillas del imperio yanqui. Ese tiempo se acabó, se acabó. Venezuela no va a ser más nunca esclava del imperio yanqui, ni estará de rodillas ante nadie nunca más. Esto es tierra sagrada de libertadores. O si no sacaban, la demagogia, la zanahoria. Aquí te tengo la zanahoria, ustedes saben el cuento de la zanahoria. Y no, la zanahoria, ¿vale? Porque es la política de la zanahoria, ¿no? Por los conejos, va siguiendo la zanahoria, el pobre conejito detrás y nunca la alcanza. ¿Ah? De ahí viene el cuento del garrote y la zanahoria. Los tiempos del garrote y la zanahoria se acabaron. Hay mucha conciencia, mucha dignidad aquí adentro. Si algo nosotros podemos decir que hemos conquistado y construido todos estos años, es una gran conciencia, una gran espiritualidad profunda, valores. A ustedes, cuando yo veo lo que dice Ninoska, Adelaida, Jacqueline, en sus conversaciones ahora, ellas denotan los valores que han construido durante estos años. El valor de la lucha, el valor de la solidaridad, el valor del amor, el amor a la familia, el amor a la patria, los valores, un pueblo en valores. Es un pueblo que no se deja engañar. Y si hay alguien que se dejó engañar, que salga rápido de su engaño y venga otra vez a filas patriotas y a filas revolucionarias para seguir la batalla por la dignidad de la patria. Que nadie baje la frente frente a la oligarquía. No le bajamos la frente a la oligarquía. Cuidadito quien se la baje, porque sería el error de su vida. Así es, hay que buscar a los que se confunden y buscarlos con amor y tocarles la puerta. Todo esto yo lo reflexiono todos los días. Diputado Héctor Rodríguez, diputada Loa, diputado Ramón Lobo, diputada Cilia, porque la Asamblea Nacional sigue de espaldas al país. Esta Asamblea Nacional, la de Caburguesa, sigue de espaldas al país, sumida en su propia agenda. ¿Quién le impone la agenda y las decisiones a la Asamblea Nacional? ¿El pueblo o las oligarquías y los grupos económicos? La Asamblea Nacional ahorita está en disputa cuatro grupos económicos, sépanlo ustedes. El grupo A, el grupo B, el grupo C. Por un lado, el grupo económico que representa a Ramos Alup y el viejo adecaje que dice nos llegó la hora otra vez de ponerle la mano al país. Por otro lado, la burguesía amarilla y toda esta gente que ustedes conocen de la burguesía amarilla, muy dependiente de la embajada gringa, metido en todas las marramucias habidas y por haber en Miranda y en donde gobiernan. Por otro lado, el grupo económico muy progringo del asesino que está allá en Ramo Verde, el que llamó a quemar este país y ahora pretende ser perdonado en los crímenes de 43 venezolanos. Ustedes saben quién es, el asesino de Ramo Verde. Y por otro lado, los restos de una vieja oligarquía deca del estado Zulia, que tiene sus grupos económicos muy menguados, muy menguados. Yo hago el retrato hablado y ustedes dicen quién es. Son cuatro grupos económicos. Son cuatro mafias. Las cuatro están cayéndose a cuchillo. Ayer, por ejemplo, hicieron una cosa que nunca se había hecho en la historia de Venezuela. Ayer aprobaron en segunda discusión, de manera introspectiva, una ley que jamás ni nunca se ha aprobado en Venezuela, un instrumento jurídico como ese. Es la ley llamada por ellos de amnistía. Y es la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país. Yo quisiera que los diputados que estuvieron en ese debate nos describan y le expliquen a nuestro pueblo qué está haciendo la Asamblea. Yo digo, pregunto, ¿es esa ley de impunidad criminal la que nos va a conducir a consolidar la paz y la recuperación de Venezuela? ¿Esa ley ayuda en algo al país, a su proceso de recuperación económica? ¿A quién beneficia esa ley? ¿Al pueblo de Venezuela o a los que mandaron a matar a nuestro pueblo en el año 2014? Yo convoco un gran debate nacional en todos los consejos comunales, en las UVC, en las comunidades, en los liceos, en las universidades. Un debate nacional para que nuestro pueblo abra los ojos de la ley aberrante y criminal que aprobó la Asamblea Nacional el día de ayer. Y le voy a dar la palabra al diputado Héctor Rodríguez para que, bueno, nos dé luces. Este muchacho venezolano de Barlovento, que es el jefe de la voz del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Un aplauso al Bloque de la Patria. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas las compañeras, compañeros. Primero que nada, felicitarlo de parte de todos los diputados y diputadas por el esfuerzo que usted, que su gobierno está haciendo en estos momentos de dificultad económica que está viviendo el país, por varias razones, principalmente por la baja de los ingresos petroleros. Usted citaba una tabla que fue muy significativa para los diputados, para el debate. 3.500 millones de dólares mensuales recibía el país y ahorita está recibiendo 70 millones de dólares mensuales. Es como si cualquiera de estas familias hubiese pasado de un ingreso de 3.500 bolívares mensuales y al mes siguiente ingresaran 70 bolívares mensuales. Esa familia tendría dificultades para el alimento, para la medicina. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, tenemos un gobierno que actúa como un buen padre de familia, protegiéndonos, abrazándonos, defendiendo nuestro derecho a la vida, a la salud, a la educación. Si estuviesen gobernando los que hoy dirigen la Asamblea Nacional, seguramente estas tarjetas, las misiones, la salud, sería lo primero que sacrificarían. Seguramente los maestros serían los primeros que sacrificarían. Es importante que el pueblo tengamos conciencia de la diferencia en cómo actúa un gobierno socialista, chavista, bolivariano, y cómo han actuado los gobiernos neoliberales, cómo actúan hoy en Europa y cómo actuarían si fuesen gobierno. Así que felicitaciones, presidente, por el esfuerzo que está usted haciendo para defender al pueblo venezolano. Pero mientras usted está haciendo ese esfuerzo, en la Asamblea Nacional, lamentablemente, lo digo como diputado, ahorita el 6 de abril, presidente, vamos a cumplir 4 meses de haber sido electos. Electos bajo la promesa de la unidad, de la mesa de la unidad, de la oposición, de que el 6 de diciembre haríamos la última cola. Bueno, 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, vamos a llegar a 6 de abril, y no es que han acabado con las colas como nos lo prometieron, es que no han hecho absolutamente nada, no han hecho una sola cosa, una sola propuesta, una sola idea que sea útil para los venezolanos y las venezolanas. Por el contrario, lo que han hecho durante estos meses es pelear por sacar a sus malandros, a sus asesinos, a sus corruptos, porque ¿quién puede tener duda de que Leopoldo López es un asesino? Ellos dicen, que él nunca mandó a matar, pero si yo a ustedes les pido que vayamos a protestar para que caiga esa Asamblea Nacional y pasa una semana, dos semanas, un mes, y yo veo que ustedes están quemando, poniendo guayas para degollar, quemando Simoncitos, asesinando, y mi respuesta es, el que se cansa pierde, yo no puedo decir después que ustedes lo hicieron, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy responsable, así como Leopoldo López, responsable de esas 43 muertes, de esos 800 heridos. ¿Quién puede tener duda de que Rosales es un corrupto? Si quien denuncia a Rosales de corrupto es un actual diputado de oposición. Ahora dicen que es que nosotros lo perseguimos políticamente. No, son unos corruptos, unos asesinos. Y lo que ellos han hecho, esta Asamblea Nacional, no es defender los intereses del pueblo. Lo que ellos han hecho con esta Asamblea Nacional es tratar de sacar a sus corruptos y a sus asesinos de las cárceles donde presos se van a quedar. Y lo otro que han hecho, presidente, en estos casi 4 meses de haber sido electo, es una pelea entre ellos. Todos los diputados de oposición son precandidatos a las gobernaciones. Y varios diputados de oposición son precandidatos a la presidencia. Eso es bochornoso, presidente, ver cómo delante de las cámaras, delante de los diputados, viven peleando entre ellos. A ver quién hace más show, quién grita más, quién genera más escándalo, para ver cuál de ellos sube un poquito más en la encuesta de los radicales de la oposición. Es triste, presidente, que en estos momentos de dificultades que está viviendo el país, tengamos una oposición totalmente de espalda a los intereses del pueblo, viéndose ellos el ombligo con una miopía política. Nosotros seguimos desde el Bloque de la Patria llamándolos a la reflexión. Siempre tendremos la esperanza de que el ser humano pueda cambiar. Esperamos que ellos entiendan. No le pedimos que se vuelvan chavistas, no le pedimos que apoyen a Nicolás Maduro, le pedimos que se pongan al servicio del pueblo, que detengan un momento sus aspiraciones personales, su ambición de poder, y digan, ya va, vamos a dejar de pelear y vamos a ponernos a trabajar. Y cuando salgamos de esta emergencia, seguimos peleando. El pueblo venezolano no es como esa Asamblea Nacional. El pueblo venezolano no se merece esa miseria política representada en la Asamblea Nacional. Yo le pido disculpas al pueblo venezolano por la Asamblea Nacional que tenemos. Es lamentable. Pero a pesar de esa Asamblea Nacional, con la revolución, con el liderazgo de usted, con el esfuerzo que usted está haciendo, yo tengo plena seguridad que con trabajo, que con amor, que con cariño, vamos a salir de esta dificultad y vamos a retomar la ruta de la victoria. Un abrazo inmenso, presidente. Bueno, gracias. Esta es la juventud que se levanta, el liderazgo, la fuerza, junto a nuestro pueblo. Y habla con, como yo te dije, Adelaida, con el corazón habla este muchacho. Y hablan nuestros diputados. Yo vi parte de las intervenciones ayer en la Asamblea Nacional de nuestras diputadas, una muchacha muy joven del estado Cojedes, Nosliu. Deberían repetirla, tremenda intervención, Nosliu. Le pido perdón por no decir su nombre exactamente. Le metió su espuela y tremendo regaño a Ramos Alú. Le dijo, aprenda usted a hablar a Ramos Alú, le dijo. Como debe ser. Es la patria que se ha ido cultivando. Y efectivamente el año pasado nos hicieron daño y en medio de un escenario conmovido tuvieron un triunfo circunstancial. Porque conmovieron la sociedad con la guerra económica. Y además el petróleo se nos bajó. Ningún país del mundo hubiera hecho elecciones en medio de una emergencia económica como esa. Ningún país. El primer ministro David Cameron del Reino Unido, de Inglaterra. Bueno, Inglaterra es parte del Reino Unido. Habló con Arriaza. Arriaza era vicepresidente ejecutivo. Yo lo mandé al encuentro de la Unión Europea y de América Latina. Y él estaba convencido que en Venezuela no iba a haber elecciones. Porque saben, bueno, que el petróleo se nos había venido a nada, pues. De ingresos mensuales de 3.500 millones. De ingresos mensuales después, en el 2014, de unos 1.000 millones por mes. Bajamos en octubre, noviembre, diciembre, a 100 millones, a 80 millones de dólares. Ningún país hubiera hecho elecciones. Pero yo dije, vamos a hacer las elecciones. Y las hicimos. Y sabía que era cuesta arriba. Y me fui para la calle. Y un 43% dijo, sigo con la revolución. Firme 43%. Unos 2 millones de compatriotas se abstuvieron. Porque estaban confundidos, molestos, bravos, porque no vieron el peligro. Muchos compatriotas, yo he hablado con muchos, García Carneiro. Yo no veía el peligro, me dice alguna gente. ¿Crees que íbamos a ganar de calle? Como siempre ganamos. Y nos fueron a votar. Casi 2 millones. Estamos buscándolo ahora con el Congreso de la Patria que he convocado. Y la inscripción general, la carnetización general del pueblo revolucionario que he convocado a partir de abril, le vamos a tocar la puerta a todos los venezolanos que aman la patria, a todos y a todas. Compañero Héctor, compañera Aristóbulo, tocarle con amplitud, amor y con fe. Porque solo nosotros tenemos un proyecto de patria, solo nosotros. La oligarquía no tiene un proyecto, la oligarquía tiene intereses, grupos. Nosotros tenemos un proyecto de país, una visión. Tenemos la experiencia. Tenemos el amor, que es lo más grande. Con el amor todo se puede. Cuando uno ama a la patria, cuando uno ama a sus hijos, todo se puede. Hace milagros el amor. Un año difícil. Por eso apenas empezó este año, yo decreté la emergencia económica ya. La decreté, pues. Para que todos asumiéramos nuestra responsabilidad. Porque la campañita todos los días, no, es Maduro. Culpe Maduro, culpe Maduro. Ustedes se acuerdan antes, no, culpe Chávez, culpe Chávez. Y mire, de tanto repetirlo, se lo instalan aquí en la cabeza a gente buena, a gente honesta. No, es culpe Maduro, es culpe Maduro, culpe Maduro. Yo asumo mis culpas. Las que tengo y las que no tengo también las asumo. Pero asumo mi responsabilidad de trabajar todos los días con honestidad, porque yo no me debo a la embajada gringa, ni me debo a un grupo económico. El único jefe que yo tengo es el pueblo de Venezuela. Soy un presidente independiente, independiente del imperio gringo, independiente de la oligarquía, de grupos económicos. Yo cuando gobierno no pienso en un grupo económico al que pertenezco, a una transnacional, o que dirá Obama de mí. ¿Qué dirá en el country? ¿Qué dirá mi hermano Obama? ¿Estará de acuerdo con lo que voy a hacer o no estará de acuerdo? ¿O qué dirá el Fondo Monetario Internacional? No, no, no. Cuando nosotros nos sentamos a gobernar, a estudiar, a tomar decisiones, iniciativas, nuestro único pensamiento está en el futuro del país, en el pueblo de Venezuela, en el bienestar colectivo. Eso es la revolución. Y más temprano que tarde, los que estén confundidos abrirán los ojos otra vez. Yo estoy seguro de eso. Que nadie tenga dudas de eso. Pero los que estamos convencidos que este es camino, no podemos perder un segundo en nuestro trabajo. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela, los que estamos convencidos de este camino, moral en alto, unión máxima. El que traicione, que se seque. Pero el pueblo unido jamás será vencido. Esa es la consigna, pues. Unión, unión, unión, como nos dijo nuestro comandante Chávez. Qué sabio comandante nos lo dijo aquel 8 de diciembre. No faltarán quienes aprovechen estas circunstancias para tratar de revertir la patria, de acabar con la patria. Es la sabiduría colectiva, es el pueblo sabio, es el pueblo intelectual. Y yo les digo de verdad, con la bendición de nuestro Dios creador, con el amor de nuestro comandante Chávez, con el amor del pueblo, nosotros vamos a superar estas dificultades y Venezuela será fortalecida en su economía y en su estructura social. Ten la seguridad. Ahora, yo llamo a un debate. La ley que ha aprobado la Asamblea Nacional es inconstitucional en todas sus partes. Pretende derogar toda la legislación y la estructura jurídica que protege a los venezolanos. Pretende darle impunidad de aquí en adelante a los delitos de terrorismo, narcotráfico, homicidio, conspiración, golpes de Estado. Perdonan. Nunca se había hecho eso. Específicamente a gente, por ejemplo, como Nelson Meserani, que saqueó el Banco Federal y dejó a 200,000 ahorristas del Banco Federal estafados. Y él se llevó del país varios miles de millones de dólares con los cuales disfruta ahora en Miami bajo la protección del gobierno gringo. Por ejemplo, el antiguo dueño de Globovisión, ustedes se acuerdan, ¿no?, de apellido Meserani, que es un asesino y un ladrón. Así lo digo. Menos mal que yo soy un hombre libre e independiente y puedo decir las verdades que tengo que decirle al pueblo. Y nada ni nadie me va a callar. Menos mal. No le tengo miedo a ninguno de ellos. Oligarcas, ladrones. Pero él pagó. Él pagó. Pronto se va a saber cuánto pagó y a quién le pagó, a qué diputado le pagó para que lo colocara en la ley y le perdonara los delitos que cometió estafando a 200,000 ahorristas del Banco Federal. ¿Qué les parece? Las personas que asesinaron con bombas a Danilo Anderson, las personas que colocaron las bombas en el consulado de Colombia y la embajada de España en el 2003, son perdonadas por esta ley. Delitos de terrorismo. Miren que están convictos y confesos porque están los videos. Cuando colocaron la bomba, salen ellos, confesaron, hay pruebas. Y luego se fugaron y están en Miami, ahora son héroes. Los héroes de Miami, pues. Por ejemplo, en las guarimbas del 2014, ustedes saben, hubo motorizados, trabajadores, uno de Petare, que venía de su trabajo un viernes. En su casa lo estaban esperando porque había un cumpleaños y había una parrillita. Ya había trabajado Elvis Durán, que en paz descanse, que Dios te tenga en la gloria. Ahí está su familia, todavía lo llora. Y Elvis Durán iba por un lugar donde estaba, por el este de Caracas, una guarimba organizada y dirigida por este señor asesino que está preso en Ramo Verde. Dirigida por él, por ellos, por ese grupo. Y pusieron unas guayas para cazar motorizados. Y Elvis iba tranquilo, quién sabe, pensando en su familia, y encontró la muerte y quedó degollado. Vamos a perdonar a los asesinos. Ellos en la ley lo perdonan. Nuestros oficiales de la Guardia Nacional, que estaban protegiendo comunidades, capitán, uno de los capitanes de la Guardia Nacional, Guillén, y el capitán Bracho, dejaron viuda. Uno de ellos estaba recién casado. Ahí anda con aquella dignidad su esposa, también una mujer oficial de nuestra Fuerza Armada. Él estaba desarrollando sus tareas. ¿Y ustedes saben cómo lo asesinaron? Un francotirador. Muchos de estos francotiradores están capturados. Están los testigos, están las pruebas criminalísticas, están las armas. Muchos están convictos. Y la ley criminal que ha aprobado Ramos Alluc y la Asamblea Nacional pretende soltarlos a la calle. ¿Los soltamos para la calle? Bueno, yo digo, pueblo, lucha, pues. Luchen ustedes, mujeres. Luchen ustedes en las calles. Movilícense, pues. Apoyen al Comité de Víctimas para denunciar nacional e internacionalmente esta ley criminal. Por ahí salió el presidente interino de España, el señor Rajoy. Ahí salió a hablar de Venezuela. ¿Qué tiene que meterse usted en Venezuela, señor Rajoy? Usted no tiene...